Robert Revesky escribió: yo soy una persona muy lógica, con una mente científica. Necesito pruebas para todo. Sin embargo, aquí en la universidad me ha ocurrido algo que no puedo explicar racional o científicamente, ni tan siquiera psicológicamente. Me encuentro totalmente obsesionado por Cristo y siento que de alguna manera está Él operando dentro de mí. No podría explicar este sentimiento. Me ha sobrevenido sobre todo durante estos últimos meses, cuando comencé a leer acerca de los primeros cristianos. Quedé tan asombrado y estupefacto ante esta gente que llegué a la conclusión de que no es posible cuestionar a Jesús o dudar de que Él es el Hijo de Dios. Resumiendo, pienso que comencé a creer firme y concienzudamente en lo que me enseñaron desde niño. Comencé a ver lo que los apóstoles veían y amaban. Jesús se me volvió real. Todavía tengo dudas ocasionales, pero dentro de mí hay algo inexplicable. Incluso en mis dudas, llámenlo insensato, psicótico o lo que quieran, yo no puedo explicarlo. No se aparta de mí y no fui yo quien lo busqué. Sencillamente sucedió. Ahí termina el testimonio. Como en el caso de Robert Revesky, vemos que el saber científico va de la mano con la fe auténtica. El Concilio Vaticano II dice en Gaudium Spes 36, por ello la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Para la fe, lo importante es poner los medios, como ese hombre que se puso a leer acerca de los primeros cristianos. Después, en un momento, recibió la gracia de la fe. Experimentó lo que dijo Jesús a Pedro: esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero luego existe en la persona una respuesta de la inteligencia y la voluntad para decir: creo, Señor. Esa fe se basa en la palabra de Dios revelada, que no miente. Por eso es confiable. Y el acto de fe que realiza la persona es libre. Se realiza en esa dimensión profunda que nos lleva a ese encuentro con Jesús que vive hoy. Ahora, en la peregrinación terrena, la fe es como los anteojos. Y cuando lleguemos a la otra orilla, ya no los vamos a necesitar, porque veremos a Dios cara a cara, tal como es en sí mismo. Si ya creemos, pongamos los medios diariamente para tener un trato de amistad con el Hijo de Dios que nos ama. Eso permite que estemos ante una persona divina real, por el cual vale la pena hacer todas las cosas buenas que podamos mientras tengamos la luz de la vida. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.